Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. A los que habitaban en sombra de muerte, una luz les brilló. Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. Ayer celebrábamos la Epifanía, la manifestación del Hijo unigénito, hecho niño en Belén, a los pueblos gentiles. Hoy contemplamos la manifestación de ese Hijo unigénito, hecho hombre, predicando a todos los pueblos el reino de Dios y llamándolos a la conversión. En este capítulo 4 de Mateo empieza la vida pública de Jesús. Este acaba de ser bautizado por Juan y está de regreso de su preparación en el desierto, acogiendo el proyecto del Padre para sí y enfrentándose a las tentaciones que intentan apartarlo de este proyecto. Se retira a Galilea y comienza su predicación, recorriendo todos esos lugares fronterizos y paganos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, una luz les brilló. Juan está arrestado, y más adelante en el capítulo 11 nos dice que estando en la cárcel, habiendo recibido noticias de Jesús y su predicación, envía a dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les responde: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Nuestro Dios ha plantado su tienda en medio de su pueblo. No ha hecho distinciones entre judíos y gentiles. Él ha venido a salvarnos a todos y a curar todas nuestras enfermedades y dolencias, a sanar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero tal vez nosotros estemos esperando a otro Salvador, y cegados por las luces artificiales de nuestro mundo, no podamos ver la luz verdadera que brilla en nuestros corazones y que resplandece en todos los que en su nombre siguen curando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos y predicando la buena noticia. Señor, te damos gracias por hacerte presente en medio de nosotros y manifestarnos el reino de Dios. No dejes que vivamos sumergidos en la noche de nuestro mundo. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar tu luz. Conviértenos a ti para que te sigamos y seamos portadores de tu luz y así poder iluminar a todos los que viven en tinieblas y en sombra de muerte y extender el reino hasta los confines de la tierra. Amén.